2004, enero 16, no fue normal. Con el cuerpo ensangrentado era llevado a un hospital. Por la espalda un solo golpe del filo, trauma craneal. Y médicos angustiados por mi estado corporal. Las lágrimas de mi madre, entre tanta confusión. Los rostros de mis amigos, mucha desesperación. Y aunque todo estaba turbio, raro, desde mi visión, sabía que ella me miraba de algún lado de la habitación. El miedo que en la mente me hacía temblar, que era dormirme y nunca más volver a despertar. Pero después de aguantar mil horas desesperadas, el cansancio me vencía y ya no podía hacer nada. Caí en el sueño más oscuro que hasta hoy he concebido. Casi real, yo juraría haberlo vivido. Y aunque quería despertar y olvidar lo sucedido, hasta el día de hoy su imagen invisible me ha seguido. En un lugar de mi ciudad, a pocos metros de una dama, me encontraba solo, con curiosidad de a quién miraba. Ella no me hablaba más, no sé por qué, me parecía que me provocaba y que llevarme con ella quería. Su rostro fijo en el mío, creo que decía mi nombre, con forma de esas mujeres que han sido de muchos hombres. Inmóvil me sonreía, cual presumida doncella. Sabía que en algún momento tendría que llegar a ella. Sudando me desperté, con los nervios contrariados. Me di cuenta que el peor momento había terminado. Ahora vivo en el presente, ya los años han pasado, pero aún sigo sintiendo que me mira de algún lado. Yo puede estar presente en el ser más inocente, en la mente de un demente, en la sala de un paciente, en el vientre de una madre, en una tarde corriente. Recuerda, la muerte está piteando siempre. Ser consecuente puede que algo nos ayude. Aunque te saldrá a buscar donde quiera que te mudes, nunca dudes. Ella siempre encuentra el modo, y aunque no le formen cola, hay pasaporte para todos. 29, 3 de marzo, yo subí a la escalera. 4 y media de la tarde, regresaba de la escuela. Toqué a la puerta, cuando de una cruel manera, una vecina me gritó: no hay nadie, murió tu abuela. ¿Cómo? El cielo estaba nublado y me miraba. Perdió el brillo mientras por aquel pasillo caminaba. De un lado a otro como un loco sin consuelo alguno. Abuela se fue, sin duda alguna un golpe duro. Funeraria, familiares, lágrimas, último adiós. Y yo clavándome un puñal por cada vez que le alcé la voz. Dejó un vacío inmenso en nuestra casa y sé que de algún lugar sobrenatural me ve. Poco después, acostado en mi cuarto, tuve una pesadilla triste, cargada de espanto. Sentía que me levantaban sin mi consentimiento y las persianas eran sacudidas por el viento. Por un momento pregunté asustado quién era y me hundí en la cama mientras esperaba que respondieran. Solo escuchaba la madrugada y su grillo, y el tic-tac del reloj parecía el clic-crack de un gatillo. Mis manos estaban recias, traté de gritar, pero en medio de ese abismo ni yo mismo me podía escuchar. Creía que era mi abuela, que me venía a visitar, pero no, ella sería incapaz de a su nieto asustar. Cerré los ojos, suspiré, traté de ser fuerte, sentí su respiración, aunque el rostro no pude verle. Hoy me considero un hombre con suerte, que transitó entre la oscuridad y la muerte. Puede estar presente en el ser más inocente, en la mente de un demente, en la sala de un paciente, en el vientre de una madre, en una tarde corriente. Recuerda, la muerte está piteando siempre. Ser consecuente puede que algo nos ayude. Aunque te saldrá a buscar donde quiera que te mudes, nunca dudes. Ella siempre encuentra el modo, y aunque no le formen cola, hay pasaporte para todos. Recuerda, los caballeros. Ella siempre va a estar ahí. Y a ti, que escuche esta canción, se va a morir. A ti también te están mirando. Sí. Algún día todos queremos un retrato en la pared. Tú sabes quiénes son. No más que eso. Vamos. Ay. Real 70. Las 26 musas, niños.